Sección 0 de Bushido, el alma del Japón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Algunas palabras del traductor. Aparte del mérito intrínseco de la obra, me ha movido a hacer su versión la oportunidad de traducir una obra japonesa de su original. Siquiera este se haya escrito en un idioma que no pertenece al autor sino por afinidad. Atento a no desvirtuar las ventajas que ofrece esta ocasión, si no excepcional, poco frecuente, para penetrar en el pensamiento japonés por sus propios caminos, me he esforzado en seguir a la letra el estilo del autor, sacrificando muchas veces veleidades de casticismo. Fácilmente observará el que lea cierta tendencia en el autor a reivindicar a su país de los juicios emitidos por críticos anglosajones, así como a fijar su pensamiento casi exclusivamente en aquel pueblo o en el germánico. Achaque es este muy natural y común en el Japón, que de aquellas razas ha importado los elementos para su modernísima renovación. Es lástima, sin embargo, que el autor no haya penetrado un poco en la sombra que, por contraste, arroja la actual preponderancia anglosajona sobre nuestra vieja latinidad. Hubiera encontrado entonces nuevos fundamentos en que establecer el paralelo entre ambas caballerías, la japonesa y la occidental, no tomándolos de antiguos textos, sino de la vida actual. Habría encontrado, por ejemplo, cómo la cortesía española, apartándose de la sajona, se aproxima a la japonesa hasta coincidir con ella en ciertos casos, como cuando se finge no dar importancia a un regalo o se niegan los méritos de las personas de la familia. En materias sociales, de más trascendencia, habrá observado vuestra gracia cómo entre nosotros la diferencia de posición entre los cónyuges es casi nula en las clases extremas, acentuándose extraordinariamente en las intermedias, fenómeno que el autor califica de extraño, y muchos otros puntos de coincidencia, pero basta indicar el hecho general. En la transcripción de las palabras japonesas hemos adoptado, con el autor, el método de Hepburn, hoy casi universalmente adoptado. Su pronunciación es como en castellano, salvo en las siguientes letras. G se pronuncia siempre nasal, como en el español manga. H se pronuncia fuertemente aspirada. J se pronuncia como y consonante. R siempre sencilla, incluso al principio de una palabra. SH se pronuncia con un sonido intermedio entre S y CH francesa. W se pronuncia como U casi muda. Z se pronuncia como la S francesa. Con el mayor gusto, hago pública mi gratitud al señor Nitobe por haberme concedido graciosamente autorización para publicar su libro en la que él califica de noble lengua castellana. Gonzalo Jiménez de la Espada. Misaki, agosto de 1908. Prefacio. Hace unos 10 años, pasando algunos días bajo el hospitalario techo del distinguido y llorado jurista belga M. de Lavelege, la conversación recayó, durante uno de nuestros paseos, en el tema de la religión. ¿Quiere usted decir?, preguntó el venerable profesor, ¿que no tienen ustedes instrucción religiosa en sus escuelas? Ante mi respuesta negativa, se detuvo repentinamente, lleno de asombro, y en una voz que no olvidaré fácilmente, repitió, ¿no tienen religión? ¿Cómo dan ustedes la educación moral? La pregunta me dejó entonces desconcertado. no podía dar una respuesta inmediata, porque los preceptos morales que yo había recibido en los días de mi niñez no procedían de las escuelas. Y hasta que empecé a analizar los diferentes elementos que formaban mis nociones del bien y del mal, no comprendí que era el Bushido el que los había inspirado en mis pulmones. La concepción inicial directa de este librito se debe a las frecuentes preguntas de mi mujer sobre las razones que determinan el predominio de tales o cuales ideas y costumbres en el Japón. En mis tentativas para dar respuestas satisfactorias a M. de La Vellege y a mi mujer, encontré que, sin un conocimiento previo del feudalismo y del Bushido, las ideas morales del Japón actual son un libro cerrado. Aprovechando ocios forzosos, consecuencia de una larga enfermedad, puse en el orden en que ahora aparecen al público algunas de las respuestas dadas en nuestras conversaciones familiares. Reproducen en su mayoría lo que se me enseñó y dijo en mis días juveniles, cuando todavía el feudalismo estaba en vigor. No es ciertamente tentador escribir de cosas japonesas en inglés. Entre Lafcadio Hearn y Mrs. Hugh Fraser, por un lado, y Sir Ernest Chateau y el profesor Chamberlain, por otro. La única ventaja que tengo sobre ellos es que puedo adoptar la actitud de demandado, mientras que estos distinguidos escritores son, a lo sumo, abogados y procuradores. Muchas veces he pensado, si yo tuviera su don de lengua, presentaría la causa del Japón en términos más elocuentes. Pero el que habla en un idioma prestado puede darse por muy satisfecho si llega a hacerse entender. Durante todo el curso de la obra, he tratado de ilustrar cuantos puntos he tocado con ejemplos de la historia y la literatura europeas, pensando que esto ayudará a hacer el asunto más comprensible a los lectores extranjeros. Aun en el caso de que alguna de mis alusiones a asuntos religiosos o a personas dedicadas a trabajos religiosos se considerase irrespetuosa, confío en que mi actitud para con el cristianismo en sí no será puesta en cuestión. Con los métodos eclesiásticos y con las formas que obscurecen las enseñanzas de Cristo, no con las enseñanzas mismas, es con lo que yo tengo pocas simpatías. Yo creo en la religión enseñada por él y transmitida hasta nosotros por el Nuevo Testamento, así como en la ley escrita en el corazón. Además, creo que Dios había hecho una alianza, que podría llamarse antigua, con cada pueblo y nación, gentil o judía, cristiana o pagana. En cuanto al resto de mi teología, no necesito agotar con él la paciencia del público. Al concluir este prefacio, quiero expresar mi gratitud a mi amiga Anna E. Hartshorn por diversas valiosas sugerencias y por el dibujo característicamente japonés que hizo para la cubierta de este libro. Inazo Nitobe, Malvern, Pensilvania, duodécimo mes de 1899. Fin de la sección 0.